Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Aquí en Maldonado, ayer se reunió el Congreso de Intendentes y recibió, entre otras visitas, la de representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República. Entre ellos, con quien ya en algún momento habíamos hablado, pero no en la investidura de este cargo, sino cuando era alcalde de Nueva Helvecia, si mal no recuerdo. Me refiero a la señora María de Lima, con quien ahora estamos en comunicación. Buen día, María, gracias por atendernos. Bueno, buen día a todos. Y sí, la verdad que sí, seguramente me hicieron notas por el municipio de Nueva Helvecia, que bien nos recibió el municipio de Punta del Este en un verano, en una feria de quesos, que ojalá se vuelva a repetir. Y también como presidente del Plenario Nacional de Municipios, seguramente que fue en esas instancias que hemos dialogado, ¿no? Muy bien, ¿cómo ha sido su vida desde aquel cargo de alcaldesa a este cargo de responsable del área de descentralización de la OPP? Bueno, para mí realmente, primero es un gran desafío, debido a que nosotros venimos trabajando muy fuerte en la descentralización, lo que es el desarrollo, y bueno, ni que hablar en la Secretaría de los Fondos de los Municipios de todo el país. Y lo que he visto, y la verdad que me tiene como con mucha ansiedad en avanzar en estas políticas, es el gran entusiasmo que tienen aquellos que han sido electos ahora el pasado 27. La muestra fue ahí en Maldonado, ¿no? Con la responsabilidad que corresponde ante la pandemia, cómo nos reunimos, cómo trabajamos en la tarde, cómo intercambiamos posiciones de trabajo entre lo que va a ser los municipios de Maldonado con el intendente electo Antía, que realmente hay que felicitar esta instancia y este trabajo conjunto, es el primero que se hace en todo el país, y que realmente se muestre esa disponibilidad del intendente electo con los alcaldes y concejales de trabajar juntos, hablando de lo que es las políticas públicas para el mejor desarrollo de sus ciudades, ¿no? Y del departamento. Entonces, creo que esto nos entusiasma, pero aparte nos hace doblar aquellas iniciativas que tenemos como gobierno nacional para trabajar en conjunto, ¿no? María, ¿cuál es su función allí dentro de la interna de la OPP? Bueno, yo estoy, soy la coordinadora general de el área de descentralización, desarrollo y cohesión, que significa que aquí se trabajan todos los temas de desarrollo económico, cultural, en su máxima expresión del desarrollo de los pueblos, con todas las intendencias del país y todos los municipios. También tenemos asignado por la ley 19272, todo lo que es la Secretaría de los Fondos de Incentivos a los municipios de todo el país. Quiere decir que trabajamos todo aquello que tiene que ver con los dineros que se le transfieren a los gobiernos departamentales para los municipios del país, y a su vez todos aquellos fondos de incentivo al desarrollo económico también, para esto es más a nivel departamental de las intendencias, y hay mucho trabajo por hacer. Tiene que ver justamente con lo que tiene que con la planificación y los presupuestos departamentales y municipales, ¿no? ¿Existe la comisión en el actual gobierno que realmente los municipios sean una herramienta efectiva? Sí, nosotros hoy estamos trabajando muy fuerte en esto. Estamos convencidos, quien te habla es una de las mayores defensoras de lo que son los municipios en el país. No hay manera de pensar lo contrario, dado que cada vez que estamos en ante una ciudad que tiene un gobierno local, ya se ve un desarrollo en la misma, ¿no? Hay un potencial importante para trabajar, debido a que nosotros también ahora estamos doblegando esfuerzos junto a los intendentes y a los al Congreso Intendente y al Plenario Municipio, para lograr justamente que esta herramienta cada vez sea más funcional a la comunidad, ¿no? Que el objetivo es justamente brindarle mayor bienestar al vecino, ¿no? Ese es el objetivo, ya sea desde las políticas nacionales a las políticas departamentales o municipales. María Ricardo Almada, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Supongo, creo no equivocarme, supongo que dieron en la tecla con el cargo que le ofrecieron, ¿no? Al frente de la Oficina de Descentralización e Inversión Pública de la UPP. Digo esto por la experiencia que usted tiene, el conocimiento que tiene, 10 años alcaldesa de Nueva Helvecia y después siendo la máxima autoridad del plenario de municipios. Es decir, usted conoce la causa. Cuando se reúne con los alcaldes, ahora los alcaldes electos, conoce muy bien el idioma que están hablando, ¿verdad? Sí, creo que aparte de conocer el idioma, creo que puedo decir cuáles fueron son las fortalezas, claro, y las debilidades, con mis aciertos y mis errores, pero que en conjunto podemos construir de todo lo que se ha hecho. Yo te comento que en mi caso, yo siempre digo que tenemos que mirar hacia adelante y ser proactivos, tomar aquellas cosas buenas, dejar las que no estuvieron bien y entre todos sumar al desarrollo. Yo creo que esta OPP que queremos junto al presidente de la República y al director y al subdirector, lo que queremos es justamente ser un hilo conductor, pero de trabajo conjunto, ser estar al servicio de los gobiernos y no que los gobiernos estén al servicio nuestro. Imagínate tú que está, para quien fue de este intendente que hoy es el subdirector Falero, para mí que fui alcalde, ir hoy a hacer eje de decir, no me tienen que rendir, no. Nosotros tenemos que accionar y ser articuladores de las políticas para facilitar a los gobiernos departamentales y municipales su acción. Nosotros no pretendemos rendir cuentas con las obras de los demás, sino que acompañar la obra del otro para que sea un éxito, ¿no? Claro. Eso tendría que ser el fin y el objetivo final, ¿no? María, hay otra cosa que, por lo menos en lo particular, uno que vive reivindicando el interior ve como ventajoso, es esa otra visión. Justamente usted acaba de mencionar a Falero, ¿no? Falero y usted vienen del interior con una visión seguramente distinta, y esto no es una crítica, usted entiende lo que le digo, no es una crítica a los montevideanos, pero muchas veces hablamos de aquellos que no se embarraron las patas, ¿verdad? Y no conocen bien las causas. Ustedes vienen de afuera. Exacto, pero aparte de esto, hablamos el mismo idioma, ¿no? Podemos generar seguramente mejoras en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la reglamentación de lo que va a ser los municipios o la reglamentación del uso del fondo de incentivo al departamental del interior, porque fuimos y utilizamos la herramienta. Entonces, como la utilizamos, podemos plantear, y también podemos hablar el diálogo, y el que está hablando del otro lado está hablando con un igual y un par, ¿no? Claro. Exacto. María, se ha señalado por parte de la oposición como que en este nuevo presupuesto se reduce la partida de dineros directa a los municipios del país. ¿Así lo entienden ustedes? No lo entendemos así porque no es así. O sea, nosotros convengamos que a los 5 años en el quinquenio estamos aumentando un 35% solamente el fondo de incentivo a los municipios. Nosotros estamos agregando un literal, que sea literal D, que es son obras y proyectos o planes, así como lo entienda pertinente el gobierno local, que debe hacer para marcar el rumbo de su municipio. Este literal D significa un dinero que antes, en la gestión de los 5 años anteriores, se distribuía a través de proyectos concursables. En este caso, los proyectos concursables no van a existir. Todos los municipios van a tener dinero por igual y van a poder plantear sus objetivos y sus planes con algunas políticas que nosotros vamos a direccionar, pero que si no creen que son aplicables en su territorio y necesitan otras cosas, las pueden realmente rendir y con una defensa lógica de lo que quieren hacer también se va a tomar. Acá va a haber mucha libertad para trabajar. Nosotros hoy, por ejemplo, estamos trabajando con el equipo técnico y estamos planteándoles, para que tengan una idea más sencilla, decir, bueno, nosotros no empezamos a generar nada hasta que no tenemos las planificaciones de los municipios, qué necesitan los municipios de nosotros y para qué nosotros vamos a estar haciendo transferencias y para qué vamos a estar ayudando. Entonces, ese es el objetivo de esta Oficina de Planeamiento y Presupuesto de estos próximos 5 años. Uh-huh. María, a ver, para que quede claro, dijo que no va a haber más concurso de proyectos, pero los municipios tienen que presentar, ¿cuál va a ser la vía? ¿Cómo se va a analizar y quién va a decidir qué proyecto logra los recursos y cuáles no? Bueno, no. La idea es que ninguno se quede sin los recursos, ¿no? La idea es ejecutar, rendir, hacer transferencias a aquellos proyectos y planes que estén dentro de las lógicas, y aquellos que consideremos el equipo técnico que no está dentro de la lógica, ayudarlos a mejorarlos, ¿no? Ajá. Y tratar de que el objetivo que tengan, siempre el objetivo lo van a tener, porque digo, nadie va a perderse ningún dinero por perdérselo. Claro. Pero a veces pasaba de que nos ponían, ahora me pongo del lado de que era parte, ¿no? Claro. Nos ponían planificar en espacios públicos. Entonces, lo que teníamos que hacer era placitas, canchitas, esto y lo otro. Bueno, ahora, si vamos a hacer una plaza o vamos a hacer una cancha, la vamos a hacer o la vamos a aceptar porque realmente lo necesita el lugar y así lo consideran los gobernantes. No porque se tendrían que presentar en ese tipo de proyectos, ¿no? Uh-huh. María, las partidas de dinero, desde el punto de vista efectivamente administrativo, ¿llegan en algún momento, al menos algunas de ellas, directa a las arcas de cada uno de los municipios o siempre pasa por la administración de la Intendencia Departamental? Siempre pasa por la intendencia, sabiendo el municipio qué día y en qué fecha le giró, se le hizo la transferencia. Continuamente se le está informando al municipio, al alcalde y sus concejales, qué día está llegando la transferencia a las intendencias. Uh-huh. Y ahí va en acuerdo con las intendencias, en el sentido de, primero, el literal A es de libre disponibilidad del municipio, o sea, ese dinero tendría que estar al servicio del municipio, uh-huh, en una cuenta del municipio, sería lo ideal para que el municipio así lo trabaje porque es funcionamiento, ¿no? Es ese dinero que lo tenés que tener diariamente, uh-huh, para arreglar un parche y una goma, para dar una mano a una institución, o para lo así lo considere el municipio para que lo destina. Luego, literal B, es netamente de inversión, ¿no? O sea, tenés que, en este caso, el nuevo literal B, lo que cambia es que sí o sí el 50% tiene que ser para el ABC de cada pueblo, quiere decir que lo tiene que destinar el Consejo Municipal en obras de o iluminación o servicios para la limpieza, para la higiene de la ciudad o para mantenimiento vial o obras viales. Uh-huh. El otro porcentaje que le resta, ahí puede hacer una inversión diferente, así lo considere el municipio. El literal C vuelve a ser de disposición, pero eso se lo otorgan al municipio luego de un compromiso de gestión que lo firma con el intendente. Uh-huh. En este nuevo periodo, en estos próximos 5 años, el compromiso de gestión lo que va a pedir es que haya un plan de inversión con el intendente y el municipio, claro, donde se cumpla, donde si el intendente dice voy a poner 20 luminarias en el barrio tal o cual, así se haga y se va a estar cotejando y por la certificación estas obras para que se pueda cumplir. Por algunos casos que obviamente han pasado, que no voy a decir departamentos, pero que en el país ha pasado de que no se ha hecho la inversión, ¿no? Uh-huh. Correspondiente. María, dos preguntas, pero la primera es aclaratoria. ¿Estos recursos que aporta OPP totalmente al margen de los presupuestos que se aprueben a nivel departamental, verdad? Totalmente al margen o complementario, ¿no? O complementario. Hay muchos casos que han gestionado muy bien los consejos municipales con el intendente y han dicho, bueno, esta obra la prometimos, la estuvimos los dos, la trabajamos con los vecinos la necesitan, yo pongo 10, vos pones 10 y el otro pone 20. Un ejemplo claro pasó ayer en la sectorial cuando el subsecretario del Ministerio de Transporte informa que acordado con la intendencia, acordado con el municipio, toman dinero de las tres partes, de tres diferentes rubros que tienen y gestionan juntos una obra. Se puede hacer a nivel ministerial, se puede hacer a nivel departamental, Siempre tienen que estar de acuerdo las partes. Y lo otro que dijo al principio, lo de la especie esa de caja chica, para que se comprenda, para que los municipios dispongan a través de una cuenta. Eso, bueno, como... literal, sí. Eso es literal A. Sí. Acá hubieron varias formas de gestionar literal A. Sí, a ver. Una fue que las intendencias, a través de sus municipios, generaban orden de suministro para el pago de este dinero. O sea, el municipio contrataba un servicio, el servicio le hacía una orden de pago y la intendencia pagaba dentro de los rubros del literal A. Uh-huh. Por otro lado, eso sí, es en gran parte del país, muchísimos departamentos optaron porque ese dinero se colocara en una cuenta del municipio por órdenes de pago a través de la caja del mismo municipio. Se hacía este uso, pero era el dinero que recibían para libre disponibilidad. No, lo entendí. Lo que le quería preguntar es si eso lo va a disponer OPP, y ya veo por lo que me dice que no, porque le quería dar el ejemplo de aquí Maldonado. Cuando entró la administración Antía, una de las cosas que hicieron fue cerrar todas las ventanillas. Comenzaron a trabajar con ventanilla única, que probablemente lo vaya a repetir ahora, ¿no? Bueno, eso es un tema netamente claro. De negociación de los gobiernos locales, uh-huh, y departamental, ¿no? O sea, en realidad lo que se transmite desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que ese dinero está a libre disponibilidad, uh-huh, del municipio. Hay algunos municipios que la intendencia le pone más dinero sobre el literal A, ¿no? Claro. Y que a veces lo hacen por orden de suministro. No sé cómo sería el caso de Maldonado. O sea, no importa la metodología, lo importante es que el municipio lo cuente con ellos, ¿no? Lo tenga, claro. ¿Qué tipo de participación tiene la Unión Europea en el proyecto de fortalecimiento de la descentralización política y el desarrollo territorial con equidad? Bueno, no tiene, o sea, en el caso nuestro, esto es netamente gubernamental, no tenemos un convenio con la Unión Europea para esto. El que sí ayer se firmó fue un proyecto para los departamentos y municipios, gobiernos departamentales, municipios y algunas con sociedad civil para el desarrollo de algunos proyectos que presentaron intendencias y municipios y que empiezan a trabajar ahora, que tiene que ver con el desarrollo económico. Nosotros de ahí lo que hicimos fue aportar nuestros técnicos para aquellos gobiernos departamentales o locales que así lo necesitaban para escribir el proyecto. Hoy por hoy, esos proyectos son convenios con el Congreso de Intendentes, ¿no? Bien, María de Lima, responsable del área de descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República. Ha sido muy interesante esta charla y le deseamos una buena gestión. Bueno, gracias a ustedes y a la orden para lo que necesiten. Muy amable. Buen fin de semana. Adiós. Frecuencia abierta.